Signo lunar, ascendente Piscis. Bueno, Piscis, Júpiter está en tu domicilio y está en sextil con Urano. Así que aquí hay muchas ilusiones respecto a estatus, relaciones de larga duración, vocación o profesión, que están empujando a todos esos cambios a la hora de marcar tus expectativas, de moverte en tu medio ambiente más cercano y sobre todo a la hora de comunicarte. Es como que estás más animado que nunca a decir, yo voy a comunicar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero. Así que aprovecha, aprovecha. Por otro lado, llega la luna llena en Leo, donde hay necesidad de ver tu calidad de vida, cómo enfocas tu salud y de poner en orden sobre todo todas esas tareas y todos esas responsabilidades de tu día a día. Esta luna viene a decirte, es necesario que aquí pongas el do de pecho y tu corazón, porque si te estás dando cuenta, cómo te estás brillando realmente son situaciones que te llegan a desbordar. Mucho tema de salud, tanto la tuya como la de tus seres queridos, mucho tema de rutinas, mucho tema de situaciones que te da pereza hacer. Y es que ahí va a tocar tomar decisiones, porque el nodo norte en Tauro te lleva a pensar de otra manera y a establecer tus prioridades de otra manera. Y por lo tanto, el nodo sur en Escorpio te dice, ya no te vas a empoderar de la misma forma que lo hacías antes. Tú antes te empoderabas evolucionando y diciendo la verdad de esta forma y buscando la igualdad de esta forma. No, esto ya fuera. Ya no te vas a empoderar en el extranjero de la misma forma. Ya no te vas a empoderar en esos asuntos legales de esta forma. Esos estudios que estás ya no te empoderan. O sea que son decisiones importantes, sobre todo a la hora de manejar tu pensamiento. Ese pensamiento, ese Mercurio que ha entrado de nuevo en Acuario. ¿Para qué? Para buscar soluciones en situaciones muy kármicas, mi querido Piscis. Y sobre todo situaciones kármicas dentro de tu vida privada, familiar, hogar, vivienda y relaciones estrechas con pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima. Los días 17 y 18 la luna va a estar transitando por Virgo, o sea que aprovecha para poner en orden relaciones, acuerdos y alianzas. ¿Para qué? Para que puedas ayudar a tu mente a encontrar todas esas soluciones. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, alimentando a Venus. Así que hay necesidad de encontrar el equilibrio en tus compromisos. Es decir, hay necesidad de encontrar el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Así estarás alimentando a esa Venus que quiere establecer nuevos grupos, nuevas estructuras que te lleven a un futuro. Qué bonito, ¿no? Los días 21 y 22 la luna estará transitando por Escorpio, así que aprovecha también para abandonar formas de empoderarte que te hacían crecer. Ya no vas a crecer de la misma forma. Esta luna en Escorpio va a estar alimentando a Marte y a Plutón, que se unirán a Venus el día 2 de marzo. Así que si te das cuenta, estas fases lunares que vienen son bastante importantes y ya vas viendo hacia dónde redirigir toda esa escala de valores nueva. El día 23, la luna estará transitando por Sagitario, cuarto menguante. Por lo tanto, algún baremo o alguna escala de valores que tú priorizabas a la hora de enfocar tu estatus, una relación de larga duración o tu profesión, se cae. ¿Vale? Se cae y esto va a venir muy bien para que puedas dar esos cambios radicales que Urano te está diciendo en sextil con Júpiter, que te he explicado antes. ¿Vale? Por último, Palas ha entrado en Aries, así que a por esas nuevas estrategias y a pelear como es debido para valorarte de otra manera, amor propio al poder y también poder ganar dinero como es debido, ¿no? Pues a por ello.